Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Titano de frío. ¿Ha visto la Rocío? Lo de si, pero yo que, tengo un claro pero de... ¿qué estás cantando? Una temilla. Es un, no sé de quién es. La verdad que lo escuché una vez, no sé. ¿Dónde? ¿Dónde lo escuchaste? Pues en la radio. Ah, es una saeta esta de Semana Santa, pero, ahora que estamos en plena no, Semana no, Santa. No, saeta no. Yo es que la saeta no se me da bien, ¿sabes? ¿Por qué? Yo me quejo, porque eso es quejido, me parece, sí. ¿No? Las saetas no son sé, quejido. Yo nunca he cantado pero, ninguna. Mira, ya, Rory, lo que te iba diciendo, estas cremas, mira. Buenísimas. Crema. No. Cómpramelas, tío, no, por no, favor. No. Pero si son cremas de arruga de esas de. Claro, pues ya está, todas las que tienes tú, las patas de gallo, esas tan feas que tienes. Perdona, ahí. O sea, ¿cómo voy a tener patas de gallo a mi edad? O sea, con 18 años no puedo tener patas de gallo. Yo ahora mismo pata de gallo. Con 18 años no puedo tener patas de gallo. Y aquí, encima el labio, donde no, el bigotillo. Eso es un grano. Bah, que, no, eso encima. Es. Ah, encima. Claro. Espérate un momento que voy a dar los cordones. Vaya tela. Oye, botada, lo que te iba diciendo, que son baratitas, venga, tía. Que no quiero cremas. Joder, sí. Que no necesito cremas ni de baba de caracol ni no. De veneno de serpiente. ¿Para no. qué? Para matarme yo a mi sola. Si ya me muerdo yo y me enveneno. Ya me muerdo yo y me enveneno, ¿para qué quiero más veneno de serpiente? Bueno, pues venga, pues nada, pues la voy a guardar aquí, a ver si viene... A tu madre, a tu tía, a madre, las no, amigas hombre. De la asociación de amas de casa, yo qué sé, véndesela a todas las viejas estas, pero es a mí se no. Es que todo el mundo, pero es que pasan de mil, ¿sabes por qué? Como no lleva el plástico este del poltorio, yo no sé qué se ve. Ah, que encima las has usado. Hombre, no, entonces ¿por qué no hay plástico? Porque he tenido que quitar el este. ¿Para que pita. ¿Qué va, claro, que va a pitar? Pero si lo que pita está por detrás. ¿Qué va? ¿Se ha oído la puerta o algo? Así un... No, no se ha oído nada. ¿Te ha sonado la puerta? Pero yo no la oigo. ¿Por qué no vas a abrir? Mientras que yo coloco esto un poquito. Pues, no, es que Juan, o sea, estás todo guarro, guarro, ¿eh? ¿Guarro? Si es que vengo de ahí, de que también está cogiendo un poquito de chatarra, hermana. Lo tenías que haber limpiado. Pero venga, va, que yo abro, venga. No te quejes. Bueno, pues nada, oye, estamos aquí solos. Relleno. La madre que me parió. ¿Qué? ¿Qué haces? Pues nada, pues estamos aquí, mira, Rocío y yo, porque íbamos a empezar el programa ahora mismo, pero... Hola, Hola. Ah, que como solo saludas al rellenito. Sí, relleno, vamos a ir a eso. Ya está, con él, vamos a ir a eso. Sí. ¿A primero límpiate la gafa. Que tiene la gafa, niño. Pero tú ves. Tú ves por esa gafa que tú tienes. Yo sí, yo pero sí. Si las tienes llenas de chorretones. ¿No tienes toallitas de estas de limón del marisco para venderle? Y por una parte así. Así no veo lo que no quiero ver. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eso es una indirecta. No, no. ¿Vamos a ir a eso o no? Que sí, que ¿a no dónde? Vamos, pesado. ¿A dónde? No te lo puedo decir. No, venga, anda. Si no hay nadie ahora, porque decírmelo a mí, si yo no voy a decir nada. Bueno, que va a venir seguro el Langui me va a ver que a ti. No, que vamos todavía a eso, no viene. Que cuéntame déjame, a dónde vais a ir. Tú sigue que con, no, que no. ¿Que a dónde tú vais? Sigue con ¿a dónde tu amiga vais? La pata de gallo, ¿eh? ¡Uy! ¡La pata! ¿Ha visto? Sí. Adiós, pero me voy. A ver, ¡hasta luego, Gerardo! ¿Por qué él sabe por qué me llama patas de gallo? Porque se te ve. No, se lo has dicho tú seguro. O sea, vas, por, ahí, vas por ahí llamándome patas de gallo. ¿Yo? Me no, maten hombre, ahora mismo, me caigo no, un gallo. Claro, sí, es lo primero que me has dicho de toda la cremanada, ni de, de reírte, tal. No, no, no, o sea, tienes patas de gallo. Y viene él, que no estaba aquí, escuchando nada. Pues serás conocida eso. Por eso en el barrio, yo sí te digo. Ah, la soy verdad. Conocida en el barrio por mis patas de gallo, me encanta. De pequeña por llevar aparato y ser gorda, ahora por las patas de gallo, que venga, voy a dejar para cuando se vieja. ¿Te estás montando tú sola la película? No, no, no, no, no, pero tú, no. Tú. A ver, yo soy el que estoy diciendo que tiene la pata de gallo. Yo me viene dicho... me vienes con cremas. Déjame, esas, mujer. De vieja. Madre mía, qué pesada, por favor, estas mujeres. Me tenéis frito entre no, las cremas no, estas no. Que no las vendo, que excepto que son unas roñosas. Buah. ¿Y el Juan dónde está? No, a todo esto. Yo creo que no va a venir. ¿No? No. ¿Por qué no va a venir? Porque se ha hinchado torrijas y me gusta que no puedo con su alma. ¿Se ha hinchado torrijas? Hombre. Sí. Pero 200. Yo, pues le voy a poner un mensaje. Otra vez la puerta. No, ahora abre tú. No, no. He abierto yo una vez. No, no te acostumbres. Venga, que voy. Qué macho, ya vienes un día, haces un favor. ¡Ay! Que tocan ¿qué? Todos. ¿Otra vez? ¿Va a salir o no va a salir? Pero que te esperes, que no me puedes dejar sola. Que tenemos que ir a la procesión. ¿Pero qué procesión? Que habíamos quedado para ir a la procesión. Que yo le he dicho a mi madre que no podía. ¿Tú? tú a una procesión. Qué pesadita es. Te van a sacar niña, en procesión. Sí, es que te van a sacar en procesión a ti. No, y a ti te van a ti a, contigo. No, conmigo no pueden. Conmigo no pueden. Ya te lo digo yo antes de que me lo digas tú. Vaya, tío. Vamos a ver una cosa. En este barrio todo se pega menos la hermosura, está claro. Sí, ya está. Yo lo hermoso soy igual. Venga, rápido, relleno, que no. Yo no te espero más. Que te la empieza la procesión ahí media. Pero, chicos, espérate, que tenemos que grabar que la programa. Tú estás flipando. Que tienes que grabar el programa. Va a venir el Langui, ahora me va a meter una charla si yo no estoy aquí. Vaya, yo me voy antes de que vaya. Bueno, va, venga, que luego te veo. Mire. Qué pesado es este. ¿Y tú para qué quedas con él si tienes que hacer programa? Yo no quedo con él, pero si eso lo habrá soñado. Yo qué sé. Yo lo he soñado, dice. Uy, se ha caído algo. Ya has tirado algo, Rocío. Si es que te has enganchado. No, porque no puedo pasar por estas cosas tan estrechas. Ya ves, cuando venga el caution, vamos a flipar. No, claro, me dejáis aquí el hueco estrecho del local. Menos mal que esto no se escucha, porque si no, si se escuchara, madre mía. Jesús. Eres muy pesada, Rocío. No, ya. La última vez que vienes aquí. La última vez que vengo contigo sola. Y abres tú, te ha tocado. Venga, me voy a ir otra vez. Oye, vamos a ver una cosa. ¿Qué? Una vez tú, otra vez yo. ¿Voy yo? No te lo digo. ¡Voy! ¿Qué? ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Keke? Pues que no me da tiempo a llegar antes. ¿Habéis empezado el programa o no? No, ya me tiene mala leche esta mujer, macho. No, es que tú no vas a empezar el programa vendiéndome cremas para las arrugas y diciéndome que tengo patas de gallo. ¿Qué tipo de motivación es esta para venir al trabajo? ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Sí, ¡a la altura de los ojos! ¿Qué tienes ahí al lado? Una cosa verdad. ¡Se ha mentido! Dos orejas. Una cosa verdad. Vamos a ver, escuchadme. Una cosa verdad. Pata de gallo sí tienes. Que no tengo patas. ¿Cómo voy a tener patas de gallo a mi edad, Juan Manuel? Cuando me dice, ¿tienes el tobillo? ¿Cómo dices tú? Distraído. Pues le digo, me ha salido como un tartamudo. Pues es verdad, tengo el tobillo distraído. Distraído lo lleva. Pero tienes patas de gallo. Si tienes que decir, no puedo pues tener patas de gallo con 18 años, bueno, Juan Manuel. Y 18 años tampoco tienes. ¿Qué? Entonces, ¿a qué hago caso por su nombre? Y no creo que hayáis empezado el programa y llevéis que cuatro horas discutiendo. Que no hemos empezado. No hemos empezado el sumario. Que no estamos grabando. No habéis dicho que invita bien. ¿No estáis grabando? Que no estamos grabando. Caution, ¿estamos grabando, sí o no? Que no. Si estamos grabando. Mentira. ¿No o sea, y encima lo has hecho aposta para que todo el mundo sepa lo de las patas de gallo y todo el mundo lo escuche. Pero que yo esas cremas no las he cogido. No, vale, ¿pero ya. ¿Creéis que esto es un programa? No. Hombre, no, así seguro no estamos. No, claro que no, ¿cómo va a ser un programa? Pues te digo una cosa, por eso me gusta tanto. Bienvenidos a Radio Tarajá, una semanita más. Suéltala, Supri. ¡Radio Tarajá! Uma mulher ingrata me traiu com o bairro todo. Bota a chifra essa mulata. Deu padeiro e pro cachorro. Pânia, vem pra cá, volta pra mim. Você é a alegria do meu botiquim. Pânia, vem pra cá, volta pra mim. Você é a alegria do meu botiquim. Essa mulher é safada e já deu pra mais de mil. Essa mão suave que afaga, masturbou meio Brasil. ¿Somos personas o qué? Sergio Ramos de la radio. Ya está. ¿El qué? Venga, para adentro. ¿El qué? Pero bueno, ¿estas risas ahora qué vienen? ¡Estoy flipando! ¿Qué es el Sergio Ramos de la radio? ¿No? ¿Quién es el Sergio Ramos? Mira, qué goles vete de cabeza. Mira. ¡Toma! Pero bueno, macho, que te está tirando un muñeco a la cabeza, la Rocío. Pero bueno, y... Es que nos ha traído... Caution, unos muñecos muy bonitos de sus viajes esos que hace por ahí. Sí, sí. A mí me gusta mucho este, y la verdad. Y entonces son conguitos con trenzas. De Perú, ¿no? Sí. Sí. Madre mía, niño, pero eso tiene un peligro que flipas, ¿no? No, mola un montón porque no ves que gomita, te lo puedes tirar a la cara que no hace daño. Ya, mira, verás, si antes se la hacía. Mira, ¿ves? Claro, ¿ves? Si antes no falla, con la frente que tiene no fallas. Oye, es verdad. Situación está cayendo el pelo, Juanma, mucho, ¿eh? A diario las estarias siguen estando caras. Mira, mira cómo se hacen los grises. Sí, cuando se meten con los demás no pasa nada. Sí. Pero ahora que nos metemos nosotros, entonces ya cambia de tema. Mira qué cara de asco. Mira, todos los lados y no, yo no he hecho nada. Es que... ¿Sabéis a quién vamos a tener hoy de invitados? ¿A quién vamos a tener? ¿A quién vamos a tener de invitados? Pues mira, vamos a ver. Me están llamando por teléfono. ¿Cómo te están llamando por teléfono ahora? Silencio, silencio. Sí. Estamos aquí en la puerta 128. En Vía Lusitana, ¿no? En Pan Bendito. Sí, que tiene como una entradita, como una especie de jardincito, si da aquí al 128 solo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Dile a Sparky que se ponga al teléfono un momento. ¿A quién? A Sparky, perdona. Soy yo. ¿Eres tú? Pero Sparky, pero vuélvete tú mismo. ¿Quieres que hable? Ahí, efectivamente. ¿Así? Claro, dice, soy yo, claro, pásame con Sparky, muy bien. Sparky, una cosa, ¿estás ya ahí con tus colegas, no? Sí, estamos aquí fuera todos. Vale, mira, según estás mirando, escúchame, que te voy a dar las indicaciones, porque ahora mismo no podemos salir de la radio porque estamos en directo. Y según estás mirando al portal, pues métete por el pasillo a mano izquierda. Mano izquierda, según estás en el portal, a mano izquierda, por la calle, por el caminito, venga. Venga, ahí todo seguido, por el caminito. No os desviéis, sino recto, enfrente hay un banco, recto, y ahora giráis la cabeza a la izquierda y ¿qué pone? A ver si una de graffiti que pone todo el que lo lea. En Tarascá, ¿no? Pues nada, ya solamente llamar a la puerta y entráis, ¿ok? Venga, te cuelgo, chao. ¿Pero pues ellos son los invitados. ¿Ah, sí? Fíjate, sí, qué coincidencia. Sparky, ¿no? Y sus amigos, es la, Jumanji. Es la primera. Mira, van a llamar a la puerta ya. Que llama el invitado y lo coges en directo, ¿viste, ¿no? El directo y haciéndole las indicaciones, ¿eh? Qué guay. Esto oyentes de Radio Tarajá. ¿Eres el nuevo GPS? ¿Te imaginas un GPS con tu voz de cine? Esta niña que la ha pasado. No sé, ha fumado algo esta hoy. ¿Cómo es lo de cruce la rotonda? Algo con su novio, Johnny, o algo de eso. Yo creo que sí. Mira, están llamando a la puerta. Son ellos. Están llamando a la puerta. Son ellos. ¡Voy! Hoy presentamos en Radio Tarascá a un grupo virtual y de peluche, un grupo de raperos que vienen con el nombre de Jumanji, con J siempre, y que manejan los hilos, la boca y el flow de personajes como los que están aquí. Hola chicos, ¿qué tal? ¡Hombre! ¡Hola, buenas tardes! ¡Vamos, por ahí! Amadeus Mozas, Jarrule, Papanato Warhol, Pescadito Frito, Sparky Wash y Winston Berson. ¿Os ha costado mucho encontrar el camino? No, porque os he indicado yo. No, volado. No, volado. A la primera. Oye, tener cuidado que ahí hay una silla. A ver quién se asienta la silla de velcro. Sí, cuidado. Yo creo que estaba un poco atorado. Yo me he ido a zurrar y no he podido. Y no has podido, ¿no? Se ha quedado pegado. Claro, se ha quedado pegado. Que, ¿habéis visto qué chica más guapetona tenemos aquí? Hombre. Entre comillas. Oye, está como si descuide. Entre comillas. Pues, no le hagáis caso a nada lo que os diga de mí. Nada. Bueno, de ahora solo te hago caso a ti. Así me gusta. ¿Ves que invito? Me encanta. No se llevan las maizales. Uy, mira. Le hubiese encantado mi aplicación de Mirando a Cuenca. ¿Sí? Ah, a lo mejor. Efectivamente. Esa aplicación para el móvil estaba muy bien, chavales. Una aplicación que se llamaba Mirando a Cuenca. Y te dice dónde estaba Cuenca. O te pueden ir Mirando a Cuenca. Esto es una aplicación muy curiosa. Está bastante bien. Es que no vamos entendiendo, ¿eh? Bueno, de momento tienen ya un videoclip. Es un videoclip disponible, como no, en YouTube. Y una página de Twitter. Todo aquello con el nombre de Jumanji Rap. Así que vamos ya a empezar y a entrar un poquito en materia. ¿Y por qué no que se presenten? Primero, ¿no? Por lo menos. No, ya, si ya hemos... Pero os has dicho tú, pero nos ha presentado ellos. Venga, pues venga. Claro, por supuesto. Presentaros uno por uno, chicos. Sin nariz, pelo largo, rubio, bello. Winston Benson. Winston Benson. Yo soy el mismísimo rap. Y el rap está aquí. Lo trae Amadeus Mozas. Increíble. Motherfucker. El seductor del mundo. Cuidado con las vaginas. Papanatas Warhol. Uy. Cuidado con la tuya, niña. No, estoy lejos. Mira. Yo soy Garrul. Me veo los carajillos en las puertas. Las puertas no, me lo veo. Me gusta este acento, Yo me fumo todo lo que se puede quemar. Sparky Hans, con rastas. Aquí va a tener competencia. El pescadito frito, el de Kai. ¡Pisa! ¡No voy a quedarte, tengo! ¿Cómo mola? Pues pescadito frito, como venga por aquí el señor Fabián. ¡Madre mía! ¿Cómo venga el señor Fabián? Como venga el señor Fabián. ¡Se ha ganado ahora mismo! Sí, vaya. La verdad que sí. Porque además tiene la misma edad que tú, prácticamente. Sí, encima, os dais un aire. Cuando entra aquí el señor Fabián, si entra, si viene hoy, os ve con estos pelos, ¿eh? A más de uno, ya verás. Cuidado, se va a escandalizar, chavales. Oye, ¿y cómo os conociste, chavales? Lo primero. Bueno, llevamos toda la vida juntos, pero chavales, aunque a ti estás ya entrado en edad, pero estás como un chaval. ¿Eh? Por eso le digo. Hace triatlón cuando quiere. No gana todos. Pues eso, no, sí, llevamos toda la vida juntos. Toda la vida. ¿Toda la vida juntos? Toda la vida juntos. Y salió, pues, uno empezó a rapear, el otro tiró detrás, el otro, aunque sea un abuelete, le va más a otro tipo de estilo, pero le moló y dijo, yo con tal de sentirme joven, tiro detrás también. Y poco a poco, luego este señor que hace unos basones impresionantes, Amodeus. ¡Todo con la boca! ¡Todo con la boca, Dios mío! ¿Y cómo es eso de no, cómo es eso de no tener hueso? Huesos. Es cojonudo, ¿se puede decir cojonudo? No te sí, hombre. Sí, claro. Pues cojonudo. Es brutal. Es brutal, ¿no? Sí, porque yo ahora mismo, mira, le cojo el brazo, le cojo el brazo y no le duele como a ti, Juanma. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? La verdad que es que Juanma, ¿sabes? Empezó siendo así un poco flexible. Pero es que a estas alturas ya no se puede comparar el brazo de, fíjate, ¿Cómo era tu nombre? ¿Ha visto? Sí, Winston. Con el brazo de Winston, pues no se puede comparar con el tuyo, hermano. Es increíble porque, oyentes de Radio Tarajá, estamos aquí con nuestros invitados, ¿no? Con Jumanji. Pero son unos personajes que no tienen hueso, pero tienen alma. Y tienen un aura a su alrededor, que es impresionante. Bueno, lo vais... Mira, mirada, niño, mira cómo te miras. Vais a comprobar cuando hemos dicho virtual, de peluche, etcétera, hilos, la boca. Pues viendo las fotos que hemos colgado en la página principal del programa, pues estáis viendo que son ellos, no son otros, son ellos. De carne y hueso, no. De goma espuma, sí, siempre. Son blanditos. Como tú. Son blanditos, chicos. Yo lo que pasa es que te grasa. Estos chavales no están, no se les ve tripa ni nada. Son, mira, tienen sus cuerpos fornidos, sus buenos bigotes. Bien, porque bien, se cuidan. Mira, este tiene gafas como yo. El abuelo. El abuelo. El de Cádiz. Es que la vista ya falla, ¿sabes? Ya falla, que sí. Claro. Oye, pescadito frito, ¿y qué tal por allí, por Cádiz? Muy bien, son unas playas que son normales. ¿Y qué haces para cuando hacéis los videoclips y las canciones para componer? ¿Tú no, vienes para aquí? Yo tengo mucho dinero, entonces sí. Me vengo para Madrid y veo al Winston que está aquí, luego llamo a otro, me vengo para acá también, entonces bueno, nos juntamos todos por ahí. ¿Usted también fuma como...? Yo sí, de vez en cuando, pero sí fumo. ¿Hay que quedarse? Doblados. De vez en cuando, pero se los fuma doblados. Yo no fumo, que se me queda mal la voz, ¿eh? Tenemos... un fragmento, un cachito de, sí. de uno de sus temas. Estoy deseando. Lo vamos a escuchar. Mira, esto suena así, oyentes de Radio Tarasca. Son Jumanji. Líquido, pálido, quema no es más. mágico. Jumanji está en el top de tu vieja abeja, que dejé la estancia detrás de tus orejas. Pendeja moza fresca con la almeja de viaje. Y voy con la de mear, te dejo paralizar. Si me da la espalda, ande, apóyalas el cuello. Que bello es tu sostén, ven, que te metas, ven. Me gusta el bus de tus sustancias que emanas como semen de vacuno. Tiene la voz medio ronca, de chorrada si mi loca. Frases tontas, todas las cortas se ponen cachondas. Mateus gozas, ven y bigozas. Para reventar tu choza. Media ración de porro traicionero. Me corro en el sombrero que te quitas al olernos. Casi pioneros, te quedas medio de lo que somos un cupido. Si no puedo, han venido más allá. Tu fiesta y pasa, para reventar tu casa. No he pescadito, no de tú que me haces tío. El viejecito de Rupito, el tema será tu hino. Me gusta bailar, sí. Me gusta. Sí. Con botas en el mar, yeah. Con un carajillo y una copa de vino. Mis canciones serán el auténtico pepino. La caleta es mi pasión, esto sí que es diversión. Cuando todas las chiquitas andan sin sujetador. Yo no sé nada de inglés, lo hago sin querer. Why your name, how are you? ¿Dónde coño te agarró? La mascota de Jumanji, ese conejo secuestrado. Qué buenita que me da cuando todo le da. Todos quieren ser como yo, como Sparky. Bienvenidos a la jungla de Jumanji, estamos en el ranking. Soy el King del Hachis, tomando lo de Strange. Sparky. Como chocolate que suchar. Eso es mi campeón sin Navidad. Como de llamarte en entretón. No me veréis las piernas. Siervas, tiernas, son mis siervas. Yo traigo la fiesta. ¡Dice una mierda, hermano! ¿Qué vais a comer el nabo? Radio Tarasca. Y así suena. Bienvenidos a la jungla de Jumanji. Fíjate, macho. ¿Tú has visto cómo se lo rapea esta gente? Sí, claro, efectivamente. Pues más de uno de carne y hueso quisiera rapear como ellos, hermano. Pues es verdad, ¿eh? Es verdad. Como tú, porque tú no, yo, no, estás yo. Perdiendo. Sí, sí, pero Juanma. Perdido, pues, eso. Hombre, Juanma está perdiendo, pero un huevo. Mira cómo sale, sí, la Rocío a mi defensa, ¿eh? No ves que lo está dejando, lo está dejando. Te pases un poquito, o sea. Ya está. No, es que ya está. Aquí de, mira cómo me defiende ahí todo gallito. Para una vez que nos defendemos, ¿no? Bueno. Oye, allá paz, compro unos pistachos. Sí, sí, sí, es verdad, hermano, porque aquí no vea cómo se pone ahí. Ha venido Trini y os evolucionáis. ¡Buah, la Trini! Es que oyente de Radio Tarasca, mientras que estábamos escuchando el tema de Jumanji, ha venido Trini. Efectivamente. Ya la conocéis. Con sus cosas. Con sus cosas. Se ha ido a subir a la perra a la Firestone. Ha preguntado por el Gerardito. Y que había quedado contigo en el relleno, bueno, salía aquí un poquito. Gerardo está un poquito flipado, sí, últimamente, macho. Pero no habías quedado con él, porque... Sí, pero es que como es alérgico al polen, le están dando ahora mismo un tratamiento de una medicina al niño que le tiene unos aerosoles, sí, que le tienen medio tontado. ¿Y a ti no te habla? A mí no me habla. No te habla. Le he visto antes y solo ha salido al relleno, a mí ha pasado. Dice que tenía pata de gallo. Ah, me dice, tú cállate, pata de gallo. Fíjate. No sabes si esté aquí. Pero no con la pata de... Me llama así en el barrio. Yo te lo he dicho antes, tiene pata... Tiene... Mira, chicos, ahora que estáis aquí, ¿tiene patas de gallo? Pero los ojos, no. Los ojos, no, no, las piernas. ¿Ves? ¿Ves? Pues es vosotros que me queréis. A mí me gustaría saber qué más tiene. Uy, pero bueno... Hombre, o sea, son marionetas, pero tienen sus sentimientos. De las tijeretas de la Trini, déjame la caja, ¿eh? Cuidado. Déjame la caja yo. Uy. Son de goma espuma, no tienen carne y hueso. Me la calzo, sí. Me la calzo. Hombre, si es que mira. La loca, ya. Lo está diciendo en serio. Este hombre. Lo tengo con esparto. Uy. Ay, madre. Una pregunta para Papanatas. Dime. Tú que eres presentador de televisión. Sí. ¿De qué te gustaría hacer un programa de televisión? No me tires de la lengua, Langui. Pues, no lo sé, de música, sexo, alcohol, de todo. De todo. Y con Roce también. ¿Y con Roce también? Sí. Ah, le entendió con Roce y digo, vale. También. También. Entendí, y con Roce y digo, venga. También, claro. también podría ser. Bueno, lo primero, ¿qué es Jumanji? Eso es de Winston. Voy. Jumanji es... Vamos a ver. Si tú quisieses hacer las cosas bien, No, te pondrías manos a la obra, ¿no? Empezarías, te dejarías ahí la cabeza pensando, voy a hacer una estructuraza, me voy a pensar aquí un fraseo, voy... Vale, pues Jumanji es todo lo contrario, es vale todo. Fluye, sé feliz. Pásatelo bien, ya está, o sea... Hostia, qué guapo, un basón, qué bien suena, qué... Vale, hazte un peta o vamos a hacernos un cubatita o un lo que sea, pim, pan, a escribir, 2 horas, tema grabado. Ser feliz. ¿Y cómo es eso de... pues todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Fuma, ríe, goza, comparte, sí. Horas de trabajo, grabación, sí, sí, claro, escribir, claro. Rimas, y de repente acaba, pum, y te metes en una caja. Sí. A dormir hasta que te quieran volver a sacar. Yo desde mi punto de vista, es el plan es cojonudo. Porque para aguantar la mitad de las cosas que hay que aguantar fuera, prefiero vivir más de la mitad del tiempo de mi vida metido en una caja. Efectivamente, porque en el momento que estáis componiendo o estáis grabando, sois felices. Exacto, pero luego... Y aparte nos tocamos un poco dentro de la caja. Pero el resto ¡nos tocáis! Sí, ¡se rozan, niños, se rozan! Pero el resto del tiempo, en la caja también son felices, porque para lo que hay que ver fuera... De hecho, somos más felices que no tenemos una mano en el... Pues habla por ti. Oye, yo siempre he querido saber lo que pasa dentro de una caja. En la caja de Amadeus huele a goma espuma quemada. Ah, ¿cómo? Sí, claro. Me han pillado. Cuidado. Y eso que no tengo nada de cintura para abajo. Pero... Ya, pues el frote ahí. Hay mano. El frotis, frotis. Me gustaría ser un muñeco como espuma, ¿eh? Con esa. Con eso que acaba de explicar. Es genial. ¿Sí? Hombre, un muñeco de goma espuma. Sí. Estaría guapo. Bueno, la flexibilidad. Pero ya que la tengo. Pero que te tengo a mirar las articulaciones como el Batman. La flexibilidad ya la tengo, lo digo por lo que ha dicho. Chato, eso lo mejor es que no tienes hígado. Puedes beber todo lo que quieras. ¡Toma ya! Puedes beber todo lo que quieras. ¡Y comer! Cállate, te voy a decir una cosa. Sí. Es posible, y te lo aventuro así ya, es posible que en un momento de tu vida llegues a serlo. Lo dejo ahí, lo dejo estar. La que te ha dicho. Langui, muñeco goma espuma, ahí lo dejo. Piénsalo. Uy, qué alegría. Y o sea, no tendré problemas con mi menisco, ¿no? Ni con el menisco, ni con el... Ni con, nah, el, ni con la policía. No tendré que operarme del de menisco. ¡No se le esca el pelo! Bueno, esto... a mí un poco, ¿eh? Bueno, sí, sí, poniéndoselo... sí. Ahí se la ha visto un poco desenredado. Vale, el de las rastas también. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, la rasta, menudas rastas que tienes, hermano. Jate, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, sí. Tengo muy bien cuidado para ser un rasta. Efectivamente. Tú no te lavas el pelo, ¿no? No. No, prácticamente. ¿Como tú? No. Bueno, bueno. Vosotros le tenéis pánico al agua. Aquí ¿no? tiran con bala. Como tú has dicho, la media. ¿Quién ha dicho? Rocío. Yo, ¿tú lo has escuchado? No. Ya estamos como aquella vez que te inventaste que te llamabas rellenito gorda, ¿eh? No. Vamos a ver que eso lo escuché yo perfectamente. Ahora, ¿por qué no te escuchas? No sé lo que has dicho. Nada. No, si luego ya. Callada, yo si esto luego está, si está grabado, Rocío, tú tranquila. No, ¿eh? Pues esta gente, Jumanji, tienen un tema dedicado al amor. Sí. Oye. Sí. Llamado Mi Falo. Que somos ¿verdad? Muy románticos. ¡Joder! ¡Qué románticos, no! Hombre, es la herramienta del amor. Mi Falo, explica. ¿Falo qué es? El falo. El pene. Falo es el... El pene. A las alturas que estamos, que no sepas lo que es un falo, rey. No, no, si yo sé lo que es un falo, pero para que lo sepa la peña, porque ah, a lo mejor bueno. Estamos hablando con gente de Asturias, de Argentina, nos está escuchando mucha entonces gente. Entonces hemos quedado que el falo es... La pija. La Trini vende mucho, ¿eh? La tienda. Sí. Como dice la Real Academia, ahí lo del falo viene siendo el taladro percutor para fabricar mamás. Ah, ahí está. Mira. Efectivamente, pues sí, es una buena aplicación. Así la entendí. Miro, todo el mundo. Miro. No, mira tú lo que quieras. Claro, que ha dicho, no mira, nada. Ha dicho, miro. Mira. Va a ser. ¿Es verdad que está grabado con una Game Boy? Sí, ¿no? ¿Qué? Que está grabado con una Game Boy. Con una Game Gear. Una Game Gear, bueno. ¿Con una Game Boy, ha dicho? Con una Game Boy. Yo me he perdido, Juan Manuel. A mí, explícame esto. Las cosas son modernas. ¿No te la esperabas? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me ha pillado lo de la Game Boy, me ha pillado de sopetón, no me la esperaba, no. Vamos a escuchar un poco este Mi Falo. Jumanji está en el 1, 2. Escucha el cuento aquí. Mi Falo. Me han quitado un cacho. Tienes toda la cara puta del averno. De que tu coño me haga eco. Hija de puta fea, ni con la de Sparky. Da que mi culo acerca uno, pues que alguno me haga el new. Tengo un sabor concreto, la meto y pierdo respeto. No cambia la cara si aprieto. Hostia, concha, cueto. ¡Ja! Vaya culo carpa, sudo que te cagas por condones que me valgan. Pago fantasma. a la torre inclina. Me mide la 50 y pene, la meme la peor si muere, si me la duele. Vamos mi pene, si me llueve. Una, una, dos. Escucha el cuerpo aquí. Mi follow, mi follow, mi follow, mi follow. Una, una, dos. Escucha el cuerpo aquí. Mi follow, mi follow. Champú, pude Winnie, mide de mascate. Voy a montar como una mula de arado. Yeah. Tengo la uretra como un canalón para meter por el coño esperma hachón. Me llaman de mi pueblo el pene de botijo, porque si te penetro te reviento fijo. No se come con el tenedor que pone contra el coche, coño, a lo doggy style. Aparta el vino, chata lo mío, sinfo, mías de organismos que te envío de las patas. Jumanji está en el 1, 1, 2. Escucha el colmo tipo. Mi follow, mi follow, mi follow, mi follow. 1, 1, 2. Escucha el colmo tipo. Mi follow, mi follow, mi follow, mi follow, mi follow. Radio Tarasca. Joder, cuánto amor que dar, cuánto amor que recibir con este mi falo, ¿verdad? Niño, que tengo el pescuezo ahora mismo que no lo puedo ni parar de mover. Pues yo tengo, mi, pues yo tengo el falo que no lo puedo ni... Vamos, ya está, ya está, ya que está. Que no lo puedo ni guardar. Este hombre es un obsceno, ¿a que sí? Ya somos dos, tú, chata, ¿qué? Me estoy cansando a ya, mí me va a sacar, a mí este hombre me va a sacar los menos colores, mal que está en la esquina del otro lado, Rocío, no, si sí, estuviera al lado tuyo... No, pero es que cada vez se va arrimando más. ¿Cómo? Sí. Porque va pasando compañeros... Lo va saltando, sí, por encima. Ya me está tocando, es que mucho, ya. Le tengo aquí al ladito, ya. Me ha contado oído que quiere acercarse a ti lo más posible. A mí se me ha sentado encima. Uy, ya se va posicionando. Pues después de mi falo no sé qué será. ¿Qué podrá pasar ahí? Sí, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Y tú también, no te hagas la loca. ¿Cómo sería hacértelo con un muñeco? Eso sería increíble, ¿no? Es la mejor pues experiencia. Seguro que da menos, hombre, problemas que muchos otros. Yo, ahí seguro, estoy contigo, seguro. Estoy contigo. Pero vamos, estoy segurísimo. Contigo en yo eso. Le diría a la gente que enviase mails o algo con las respuestas. Por aquello de que seguro que más de una un finde se lo ha hecho con un muñeco fijo. Vamos. Seguro. Piénsalo. Pues se movía igual con muñecos. Me quedo todo muñeco, con muñecos fijo. ¿Tú no dormías con un muñeco de pequeño, Rocío, de cuando eras canija? Sí, claro. En un asiento de atrás, en un momento dado. Yo en mi coche yo tengo un muñeco. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Ves? ¿Un mono? ¿Ves? Sí, yo he visto un mono y no sé, tiene 3 o 4. Un poco, ¿no?, de frotis del coche. Mono, un mono un poco guarrete. ¿Te bajo con un mono y no te dejo conmigo? ¿Os dais un aire? No, pobre. Veo lo que dice, que saco a King Kong, ¿eh? Uy, oye, llevo una camisa parecida a la mía, ¿eh? Sí, lleva una camiseta parecida a la de Rellenito Maqueta. Pero con mangas, la mía, yo es que no, yo es que como ¿por yo... ¿Por qué no te cierras las mangas? Porque no, porque quiero que enseñar los tatuajes. Os lleváis mucha edad, tú y Pescadito. No, tampoco te creas, ¿eh? Yo tengo canas también ya, ¿eh? No. Pero estoy ya canoso por los lados, Juan no, Manuel. No, pero si no tienes para tener canas. Porque me he hecho Just Freeze Ben. Sí, men. El este de caballo, ¿no? Just Freeze Ben. No, Flame. Plane. No, Just for Men. Freeze Men. Men. Flame. Just for Men. Algo así es, no sé. Just for Men de toda la vida. Pues ese. Lo que pasa es que como no tiene estudios ni idiomas, pues no sabe decir las cosas. Claro. ¿Cómo os laváis la cabeza vosotros, chicos? Yo creo que le tienen miedo al agua. Con gel de manos. ¿Con gel de mano? Es verdad que yo me la lavo con Amadeus. Ah. Pero yo tenía entendido que no podíais mojar mucho. La goma espuma pero no... Pero si no son gremlins. Yo por eso mojarnos no, pero mojar sí. Mojar, ¿eh? Nos echamos los filtros. Joder, macho, al final voy a querer ser yo un muñeco, sí, también, y Rocío, ¿eh? Sí, tiene una sonrisa de oreja a oreja hoy que no veas. Sí, estás con los muñecos, sí, hoy. Sí, ¿eh? A mí es que... No sé. Te pone igual a decir los muñecos. No voy a decir... Te pone un muñeco... Admítelo. Más que algunos sí. Que lo estás deseando. No está es verdad. Más que algunos son sí. Son simpaticones. No. Además, cada uno tiene su rollo, entonces es todo distinto. Entonces no vas a repetir nunca. No, el mío es más grande. Mi rollo es más grande. Ay, su rollo es más grande. Madre mía, cómo se nota que está llevando la primavera ya, chavales. Bueno, lo de la primavera es una locura. Bueno, una idea. Eterna primavera le van a llamar. Se van a cambiar el nombre por Eterna Primavera. Moza. Dime. Para que te hagas una idea, es como una viga maestra. Esta que le falta la caja de los pueblos. Madre. Pues ya te ha dicho que no te entendí. Te digo una cosa, aprovecha de decir esto porque cuando venga la Trini, como te escuche, o sea, tú hoy no duermes en tu caja. La tijera. No te preocupes, ¿eh? Tú hoy hay para que la rupa toda. Bueno, chicos, ahora estamos aquí de guasa, pero habéis estado de trabajo con los preparativos. Bueno, si son los tíos que ahora tenéis que darle duro. Os acaban de encargar videoclips, sí, para la promoción del festival de Boa Fest, de Boa Constrictor. Y estáis en pleno efecto, ¿no? ¿Habéis acabado ya los vídeos promocionales del festival? Bueno, aquí estamos en ello. Estamos en ello con el segundo. El primero ya se ha lanzado, que lo podemos ver todos en el canal de Boa, ¿verdad? Sí. De YouTube. Y en el de Jumanji. Y en el de Jumanji, siempre. Canal de la hostia. Más grande que el de su vez. Un canal que recomendamos. Y ya preparando el disco, la maqueta. La maqueta. La maqueta. ¿Para cuándo podemos tenerla ya? Uf, eso es ya mismo. ¿Ya mismo? Para Semana Santa. ¿Para Semana Santa? Semana Santa, ni que lo tenemos. Entonces ha salido ya. ¿Pero cómo? Está, si te lo está diciendo ya, que mismo, ya, no te enteras de nada, Juan Manuel. Estás entorrijado y nunca mejor dicho. Sí, verdad, sí, macho. Es que hoy no he parado de comer torrijas hoy, sí, la verdad. Sí, cuidado. Estamos con en plena torrijas. Semana Santa. De vino, tío. Claro, ¿de no, vino? No, de vino no, leche. No me gusta la de vino. ¿Sí? ¿De leche? Sí. Leche con azúcar ahí. ¿A que sí? Sí. Luego te bebes ahí lo mismo. El caldillo. Bueno, venga, va, vamos a eso que me está entrando ya. Sí, a que este le entra la ganas de. No, cuando ya hablamos de torrijas, chorizo, lo que sea. Es más, hoy no hemos tenido merienda. Mira, hoy. No. Voy a ir a por la merienda. No me digas. Sí, mira. ¿Pero cuánto vas a tardar? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿O al paso que va, Juan Manuel? Al paso que sea, ¿no? Hoy, por ser ellos, hoy estamos haciendo muchas excepciones. Por ser ellos. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una gran admiración por las marionetas, por los mapes, por los muñecos de goma espuma. Realmente, sí, me encantan. Me vuelvo loco. Así es que yo nunca voy a por la merienda en 7 años que he estado aquí haciendo el programa. Nunca me he levantado por la merienda para ningún invitado. No, pues nada, tampoco porque sea jefe, sino porque tardo mucho más en ir al chino. Entonces, para eso tengo un presentador que es rellenito. Claro, me muevo con agilidad. Más bien por la tardanza, si tampoco es. Pero yo voy a ir hoy, sí, después de 7 años, voy a ir a por la merienda para vosotros. ¿Qué queréis? Yo, para venir una garroba de alcahuete. La garroba de alcahuete. La garroba de alcahuete. Espera, que necesito un diccionario para entender este hombre. Me lo voy a apuntar. Necesitas otra cosa. Yo quiero a Rocío, apúntatela ahí. Un carajillo. Ahí en un papel. Un carajillo. Rífame. A ver, venga. No, aquí no es rifa, me la he pedido yo primero. Por cercanía. Ese que está a tu lado. Por cercanía. Venga, por la libertad esa. Y rubiedad. Por cercanía y rubiedad. Venga, vamos a ver. Por las ancas de Gustavo. A ver. Con torrijas me basta. Torrijas, madre mía, qué buena lección. Pues esto no te van a tener en el chino, voy a tener. Trate 7, 8. Al bar de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no trata la china. Están de puta madre. Vale, 8. ¿Te puedes traer a la panadera? Si vas a los ramas, te traes a la cajera morena. También. Está bien. No es rubia y no, tampoco te creas que está muy. Y tiene una nariz súper ancha. Uy, yo me confío. Igual, no. Sí, el de madre igual. Sí. Si no tiene ojos. No sé yo si va a querer venir. No tiene ojos, si es que le va a dar igual. Es verdad, claro, no tiene ojos, si es que no tienes ojos. Bien. Soy puro tacto. Mejor. Venga, ¿qué más? Porque para lo que hay que ver a veces. Las torrijas. Torrijas. ¿Tú también? Sí. No, algo más. ¿Son torrijas? Una garrota de cagüey. El carajillo, niño. Que te olvide. Carajillo. Vamos a ver una cosa. Mira, somos. Ya solo de escribir, cuando vayas a por ellas. Somos 7, 8, 8, 8 y 8 para mí. Venga, que más, venga, más, carajillo, ya la apunta. La garroba. La garroba de acahueses. Eso es lo primero que vas a tener. Encima te voy a traer yo una como nunca has probado tú. ¿Algo más? Nada más, a mí mientras se pueda fumar, me vale. Pues venga. Que irme ahora donde la quinquillera. Pero si no tardan nada. Te voy a tardar mucho que más. Que está aquí al lado. No, yo no voy. Que para que tú pillas mucho allí, ¿no? ¿Qué? No. Bueno, sí, es verdad, sí, eso lo conoce todo el mundo. Yo me voy, ahora vengo. Venga, vale. Dame suelto. Sí, venga, que te doy el impulso. ¿Qué? Suelto, no tienes suelto. Yo te puedo dar un impulso, pero suelta. Venga, ahora vengo. Ahora vengo, chicos, cuidármelos, ¿eh? Venga, que te lanzo. Sí, nos quedamos aquí. Sí, aquí. ¡Ataque! Saca las cartas. Madre mía, se ha derrapado ahí en la curva, chaval. Bueno, pues ahora que estamos, sí. Es verdad, la primera vez que se ha ido Juan Manuel. Os voy a decirle una cosa, es un poco pesado. No. Un poco pesa, sí, cuando yo se creo que pesa. Ya se han dado cuenta, ¿eh? Sí, tú hombre, crees que se han dado cuenta. Es majete el tío. Es majete, la verdad. Sí. Pero cuando se pone pesado, yo lo digo, ¿eh? Ya verás ahora cuando venga con la merienda y todo eso, a ver, algún favor os pedirá, ¿eh? Pero ya verás. Escucha, no te metas mucho con él. ¿Por qué? Porque está grabado. Está grabado, ¿qué? Luego se oye luego esto. Luego te va a que escuchar. Que Juanma no se escucha los programas. ¿No? No se los escucha. ¿Qué va? Un presentador, bueno. Fíjate, que hace su programa y luego ni lo escucha. Bueno, pero ¿para qué lo va a escuchar si ya lo ha hecho? Ya se lo sabe, ¿no? Claro, por eso. Pues ya Hombre, no sé. Ya, pero claro, yo sé como los actores estos, el Johnny Depp. El Johnny, sí. Ese no se ve sus pelis, ¿por qué haces eso? Porque es malo. No se lo ve mismamente. Porque es malo y ¿para qué se va a ver algo está malo? Está bueno, se puede permitir verse 8 veces. ¿A que sí? Efectivamente. Si haces algo malo, ¿para qué verlo 2 veces? ¿Para cabrearte? No, joder, pues no a mí las películas que haces en jamón me gustan. Bueno, pero es que tú ves... No sé. Bueno, venga, sí. Vamos a seguir de lo que estábamos hablando. ¿De qué hablábamos? Bueno, chavales, ¿eh? ¿De qué hablábamos? Si no estábamos hablando de nada, si te estabas metiendo con Juan Manuel diciendo que es un pesado, no estábamos hablando de nada más. Pues Rocío, me voy a ir yo también. Te vas a quedar tú aquí, ¿eh? Es que cada vez que habla uno me interrumpes. Nosotros encantado. ¿Ves? Ellos no ponen pegas. Rocío, te tienes que levantar porque estás tú ahí en la esquina. Claro, tío, no. Si tenemos un montón de... No me vas a engañar a todos. Vale, vale, relleno. Joder, macho, ¿qué quieres? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Porque sí, porque nunca me saludas. Solo hablas al relleno, al relleno, al relleno. ¿Estás enamorado del relleno? ¿Relleno? ¿Estás enamorado de él? ¿Te gusta? Vas a tardar soy mucho. Ahí va. Ahí está, chica, hoy, por favor. Ahí va, muñeco. ¡Dios mío, no me saca del equicio! ¿Pero y estos muñecos? No, no te los puedes llevar para venderlos por que ahí, no, que no, que no, que no, que no son muñecos, que tienen vida propia. ¿Qué va a tener vida propia? ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. ¿Has visto? ¿Pero qué? Nada de muñeco, ¿eh? ¿Pero que están hablando los muñecos? ¡Claro! Ojalá, tú eres de piedra, a ver. ¿Qué te pasa? Pero relleno. ¿Qué pasa? Pero estos son de pila de muñeco, ¿dónde los has robado? ¡Son de pila! ¿Dónde los has robado? ¿Pero qué y no me has dicho nada, los quería vender tú y luego sacarte todo. Vamos a ver y luego lo que encuentro yo, lo tengo que compartir contigo. Vamos a saber una cosa. Venga, me los llevo yo para acá, se los voy pasando allí. ¡Gerardo! Que no, que me lo... ¡Escúchame! Que me llevo yo... ¡Que te calles, Gerardo! ¡Que te estás cogiendo! ¡Que yo no me voy! ¡Mira el de gafas! ¡Pero cómo te vas a coger el de gafas! ¡Me lo llevo! ¡Que sí, me lo llevo! ¡Vamos a ver una cosa! ¡Al pescadito nada! ¡Que se la ha llevado! Se nos está yendo de las manos. Verás cuando venga Juan Manuel. ¡Madre mía, que se ha llevado uno de vuestros colegas! ¿Qué hacemos? Y encima el que más le gustaba. Con el que mejor se ha quedado el nombre y todo. Y que el más le gustaba y se lo lleva. Y encima se ha ido en la moto. Oye, vamos a ver una cosa. ¿Vosotros no tenéis móviles entre vosotros? No, sí, por WhatsApp. ¿No utilizáis los muñecos? Sí, yo tengo uno, pero solo hace vídeos, fotos y manda emails. O sea, para lo que es el teléfono no sirve. No, yo soy táctil y no puedo. Nada, no, pues es un problemón. Funciona. Pero vamos a ver, el que se ha ido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que se ha ido? Pescadito. ¿El pescadito? Pescadito frito. ¡Dame el pescadito, por favor! Claro, pues si antes no se ha escuchado a Juanma que ha dicho que es el que más le gustaba, se va a dar cuenta. Pero ya verás cuando vaya pescadito con el Gerardito hablándole. ¡Se va a quedar loco! Porque pero... Gerardito no lo asimila, no ves que está un poquito... No, espera, ya, te pero... digo una cosa, el Gerardito lo devuelve. ¿Lo devuelve? No le queda nada, te lo garantizo. ¿Seguro? Lo devuelve, sí. Bueno, ya no, verás. No te creas, ¿eh? Vale. Que se vende las cosas muy rápido pero este que chico, no es, ¿eh? Que no le da tiempo a venderlas, se va a poner a contarle historias de cuando Pescadito era joven. Es que tú no sabes lo pesado que es Gerardito, es que puede matar a cualquiera, o sea... No conoces a Pescadito. Te le voy a dejar, o sea, de verdad, es... Como es me dejó, te le dejo en una habitación y a las 2 horas estás pidiendo eutanasia. Créeme, no. Eso también te pasa sí, si vienes conmigo. Se pone que si yo he sido joven, que si yo. Que si es que es el que más tiene para contar. Es el más viejo, es el que más tiene para contar, claro. Oye, ¿de vosotros el más viejo quién es? Ah, bueno. El que se nos ha ido. El que se ha ido. Madre mía, de verdad, dame la pobrecillo. Tú me escuchas cuando habla, digo, es el que más años tiene y pregunta, oye, ¿de vosotros cuál es el que es más viejo? Que parece que estás de una pájara o algo. No, es que está hoy la Rocío está muy ágil hoy, Rocío, la verdad. Cuanto más ágil, mejor. No, yo es que paso una gripe últimamente porque vosotros no cogéis gripe ni cosas de esas, ¿no? No, yo solo cojo... Vosotros no, por lo que veo, no cogemos ácaros, como mucho. Ácaros. Un color amarillo. Faringitis crónica. Faringitis, no, es que tú, macho. No, voy a hacerme, que estoy lleno así. Joder. Dígalo, que salió un día de fiesta conmigo y mira. Fíjate, ¿no? Madre mía. Oye, pues. Ya estamos otra vez con la puerta. Mira, no, te toca a ti. Hemos dicho una vez cada uno. Yo me he levantado antes. Vale, me levanto tranquila, voy. 10 pavos a que es el otro de volver. Ya está. Ya tengo aquí la merienda. Hola. Sí, ya estás aquí con la merienda. Todos. ¿Qué tal? Sí. Bien, aquí estamos todos mira, juntos. Mira enteros. Las torrijitas. Mira las torrijitas que las he tenido que comprar donde la rubia. Madre mía, las torrijas. No tenían más de 12, ¿eh? Yo creo que con 12 tenéis de sobra. Sí, bueno, no, 12. Si estando todos, no hay problema. Y luego están muy dulces, están muy dulces. Bueno, vosotros no tenéis problemas de lombrices, ¿verdad? No, ninguno. En eso no. Tú sí, Rodri. No comas, Rodri, que luego te salen como siempre. A ver, algarrobas. Una garroba de alcahuese. Aquí, toma, el chino. No vea lo que cuesta esto, macho. Sí, es caro. Más que las torrijas. Claro, Más que las torrijas. O que las ostras. No, más que las torrijas. Las torrijas han salido caras. Las torrijas, es las de aquí del barrio sí salen caras, las torrijas. No, si lleváis una torrija cada uno, que ya lo veo yo. Carajillos. A ver quién había pedido carajillos. El pescadito. ¿Dónde está pescadito? Es que pescadito no está. Está en el servicio. Ah, pescadito, te he traído el carajillo, te lo dejo aquí. La cajera no me la ha podido traer. Vaya, hombre. No me ha, y encima, buah, sí. Se ha puesto unas tiritas de estas para respirar más. Y no, ya de por sí que tiene la nariz ancha como un pequeño búfalo, pues ha puesto una de esas. Alucinas. No, he pasado de largo. Si he pasado ni he entrado, porque las algarrobas al final no las he comprado en el chino. Pues otro agujero más. Otro agujero más, ¿no? En plan búfalo. Oye, una cosa, ¿cuál es el último concierto donde habéis estado? Wow. Que ha habido silencio. Un bypass, hay un silencio, ¿no? No vais. Es que aún no hemos hecho ninguno. No, pasa una cosa, es que de momento es todo. Vamos a aparecer en uno. Te lo digo ya. Sí, hay una cosa. En una comunión. Hay una cosa que le entra mucha gracia, perdón, a nuestro DJ y a Rocío. Y va para atrás. A ver, hazlo otra vez. Hazlo, mira. ¿Eso qué es? ¿Un bypass? Un bypass. Gástrico. Un bypass, efectivamente. Bueno, entonces, concierto. Hablábamos del concierto. Vamos, sí, para allá, que hoy estamos muy guasones. Bueno, básicamente nosotros estamos manteniendo por Twitter mucho contacto con, sí, mucha gente que se está interesando por nosotros. Sí. Y hay uno que se ha puesto un poco chulo. Bueno, un poco chulo, no sé hasta qué punto. Que es el señor de A3 Bandas, Ray. Ah, sí. Raiden sí se ha puesto chulo. Y pero si es que se va muy de divo también. Va un poco, sí, un sí, poco. Me gusta mucho el va un poco en plan el tío. Va, si sois un grupillo así como de broma. Y ya le hemos dicho que nos vamos a colar en un bolo suyo y se lo vamos a boicotear. A cambio de salir en su movida la próxima. Ah. Buscamos promoción, somos muy aguilillas. Sí, sí, sí, sí. Pero nos vamos, pero sí, vamos broma. A conseguir. Pues ahora que dices eso de porque es un grupo de broma. ¿Habéis tenido os habéis planteado, sabéis que por el humor que incorporáis y demás, sabéis que os vais a topar con una parte radical del movimiento? Sí. ¿No? Que ya solamente por ser un muñecajo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Esta que sí, pero no os da igual, por decirlo suavemente. Una palabra yo para esa gente. Escuchadme bien, escuchadme. A ver, cuidado, que tú. Como si yo, cualquier tontería, ¿sabes qué decir? Por el Twister ese, os voy a coger a todos y os voy a dar un tuerce de nuca. Hay una manguzá que os va a quedar el ojete amarillo. ¿Has visto? Está bien dicho, ya está, ahí lo he dejado. Básicamente, que es que nos la suda toda entera el sector. Muy bien. Que se queje, nos da igual. Muy bien, a mí que no tenga sentido el humor no nos merece la pena, punto. Pues sí, señor. Sí, señor, efectivamente, muy bien dicho. Con humor al complejo, vencí. Yo siempre lo he dicho, si es que lo mejor, una sonrisa, un chascarrillo. Ahí está. ¿O no, hermano? Tenemos y un seno. Bueno, ¿también? Un seno siempre. Siempre, siempre, ¿verdad? Chata, yo tengo un humor aquí entre las piernas. Madre mía, macho, en cuanto tiene la oportunidad, da el hachazo, sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo está el falo, eh? ¿Cómo está el falo, amigo? Vamos con el test de Reyito McKenhan, que se prepara a todos los invitados. Sí, yo me he preparado un test. Lo que pasa es que hoy no tenía mucho tiempo, ¿eh? No, pues vamos con la sección de Rocío. No, Rocío, ¿qué nos has traído hoy? Pero bueno, no, porque aquí venimos. Te parece poco lo que has traído, pero tú lo has visto. ¿Ves? Tú lo has visto. He venido sí, yo. Sí, la hemos visto, sí. Para no verme, ¿no? Para no verme. Para no verme, claro. Venga, ¿cuál es la. Vamos con la sección de Rocío. Te pongo la música. No, pero que no necesito sección. Ah, no. No, porque es que no he traído nada. Anda. ¿Cómo? Tú nada más que vienes aquí a zapar torrijas, sí, ¿no? Que yo no soy como tú, que repito los test y los mezclo y hago cosas y cojo un mix ahí del último y del ¿cómo? Primero ¿qué? Y del que nadie hizo caso y de la pregunta que menos molaba y de todas esas cosas. Juan Manuel, no se está metiendo conmigo. No, bueno, yo... Bueno, vamos igual, vamos, venga, proseguimos. Venga, va, empieza tu sección, por favor. Prosinesky, prosiquito. Vaya jaleo que te has montado tú solo. Por Dios. ¿Vosotros votáis ahora que tenemos aquí a nuestros invitados? ¿Votáis a las elecciones vosotros? ¿Y eso? Contra el suelo, sí. ¿Contra el suelo? Porque no tenemos derechos como muñecos. ¿No? No. Pues yo creo que iría mejor si vosotros votaseis, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Pues si votases tú, güey. Como yo vote, la hemos liado. Sí, solo amigo, te digo favor, que como favor. Yo vote, por se acaba favor, el no. mundo. ¿Cómo está vote? O sea, yo me tiro al claro, suelo, flipáis. No, los mayas no han acabado con esto. Las mayas te va a quitar yo. No voto. Bueno, da igual, dejadme, mira. Está a tope, está. ¿Sabéis? Está en fallo. Ay, joder, así yo no puedo, Rocío, sigue, sigue, oye, por favor. Da igual. Vamos a una cosa, Rocío. Aquí, Rocío, ay, pero es que no me falta el andaluz. Me falta el gatitano porque está en el baño. Oye, pues verdad, el pescadito está en el baño. Claro, yo le quería preguntar. ¿Qué pasa? ¿Que está malo? ¡Claro que se duela! ¿Está malo? ¡Que se duela, chino! ¡Rellenito! ¿Qué? ¡Que te calles, que no se os ha enterado de nada! ¡Que te calles, que no se os ha enterado de nada! Está en el baño, pero está malo o algo. Está un poco, ¿a que sí? Rellenito, búscate por ahí. Bueno, cállate. Si tienes problemas, pescadito. Que no, que está bien, que está bien. Yo le quería hacerlo con él porque es sobre las elecciones andaluzas. Y es que yo creo que esto que lo ha escrito ha sido él. Sí, porque es un señor que en su papeleta de las elecciones metió... ¿Ha empezado ya la sección? Claro. Ah. Joder. ¿Y la cabecera? Es que no hay cabecera. Yo no necesito. Yo no necesito decorar mi sección para que quede más bonita como mi compañero rellenito. Nada más que se pinta las uñas de un azul muy feo. Bueno, eso es lo que sabe. Cuando me lo pinte de tu cara, me las muerdo para no verlas. Bueno, venga, pasito, venga, que al paso que va, no te contrata ni... Un votante harto de que su voto no valiese. No te contrata ni venga. No valiese nada. Decidió meter un billete de 50 euros y una nota en las papeletas de las elecciones y ponía: el partido que resulte ganador, independientemente del que sea, me engañará y me robará. Toma. Así que a tal efecto adelanto estos 50 euros. Oh, y bueno, ¿y esos 50 euros luego quién se los queda? ¿Quién se los quedó? Bueno, ¿te quieres esperar un momento, sí, por favor? Está explicando. No, es que claro, no acaba de decir la nota y tú ya estás, pues te los vas a quedar tú, no. Pues ya está, te los han dado, no, pues cállate entonces. Me imagino que tú no estabas en la mesa electoral, pero... Bueno, que me dejes en paz. Venga, vamos a por ello. Entonces él dijo: si yo fuera vosotros, me lo gastaría en copas. Porque total, ya que no habéis hecho nada por ayudar a construir una democracia, sino por todo lo contrario, sino que estáis destruyendo el bienestar. Muy bien hecho. ¿Te parece bien? Muy bien hecho, está muy bien hecho eso que pues hizo. Eso. Pero que me hubiera dado a mí los 50 pavos. No, me no, ¿puedo no, hablar, porque hablar? Eso es tranquila, porque tranquila. Estos... Ay, pero. No afanes, es que no he acabado. Escúchame una cosa. Que no te afanes así, que luego al que está al otro lado del micrófono dice: uy, uy, uy, uy, uy. Que niña, pero qué más da, si ya saben que soy gorda, que soy fea, que llevo aparato, que soy. Pero qué más te da. A mí me da igual, yo. ¿Este es el que tiene ojos o el que no tiene ojos? Porque yo ya tengo un jaleo. Joder, pues mira, no estaba buscando sí, pretendiente. Y te mira, amiga. Y te mira. Tiene ojos, tiene ojos y encima creo que se mueve. Mira. ¿Cómo? ¿Aquí le tienes? No te acerques tanto, que me da cosita. Ay, qué bonito, ¿eh? Es. Alegría, no, las orejas, no me toquen las orejas. Te estás poniendo rojita, ¿eh? ¿Cómo no me toques las orejas. Mira, las orejas, mira, no, las orejas. No, las orejas, no, otro como el de la broma de la otra vez, no, por ¿tiene favor. Tiene un dientecillo, no, mira, tiene un dientecillo. Ay, siéntelo. Ay, pero este diente estaba bien. Este está bien. No tiene nada. Este diente está limpio. Bueno, que lo que pasó fue que ese voto se dejó como nulo, sí, y pasó a disposición judicial. Se lo van a quedar los jueces para pagar los juicios, claro. Ya te cuenta encima de que haces algo original, te pasa esto. Para el desayuno del día siguiente se lo guardaría. No ha sido la única vez, porque yo creo que tú tienes algo que ver en esto. ¿Yo? ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas de noviembre, sí, alguien metió una raja de chorizo en la papeleta del Senado. Mucho más barato. Yo meter a lo mejor no se me caería. Y yo creo que ese ha sido tú. Se me caería, a lo mejor, sí, no lo sé. Sí. Muy bien, Rocío. ¿Qué? Más cosas. No, ya. ¿Ya está? Claro. Hola, estamos en Semana Santa. Yo madre estoy mía trabajando a la mitad. Claro, al mínimo, ¿no? A mí todavía me dura la huelga del jueves. Sí, a mí también. Sí, a todos. Sí, a ver, a todos os va a durar la huelga, ¿no? Pero si falta vacunar a ti todo el mundo. A ti no te dura la huelga. No, ¿por qué no la has hecho? Hice, yo no la hice. ¿Por qué no la hiciste? Efectivamente. Bueno, pues vamos. ¿Que por qué no hiciste huelga? Pero bueno, vamos a ver. No, claro, tú me preguntas y te tengo que contestar y yo te pregunto y tú no me contestas. Pues no hice huelga porque no tengo trabajo. Ah, bueno, por eso mismo. Estaba librando. Estaba librando. No, porque no hice huelga porque no la hice. En otra ocasión a lo mejor la hubiera hecho. Mucho antes, sí, tal vez. Quién sabe, como otra vez la he hecho. Pero en este momento, pues no la he hecho. Hoy no. Hoy mañana. Rellenito, ¿tú alguna vez has hecho huelga amigo de hambre? José Mota. ¿Yo huelga de hambre? Sería lo peor que te pudiera pasar en la yo vida. Yo ahora mismo, ¿no? Huelga de hambre la haría, pues yo que es una cosa muy importante. ¿Por amor? Pues a lo mejor. Yo fui a huelga una vez. ¿A huelga fuiste? Sí. A huelga. En autobús. A huelga, sí. A huelga, sí. A comer gamba blanca. Yo también. Ah, Gociselo con la gamba blanca. ¿Goci qué? Gociselo. ¿Gociselo? De gocicelar. Goceselo. Ah, vale. Eso. Sí, sí. Del verbo goceseno. Sí. El tarascario, ¿no? Vamos a por el test de Rellenito Buckingham, que seguro que es una sección lleno, mucho y es más preparada que la de Rocío. Y es necesaria. Fresnada. Vamos a por ello. Sí. ¿Estáis preparados, chicos? ¿Estáis preparados? Sí, sí. Se conoce. Efectivamente. Pues venga, vamos con esta sección de... Relleno. Relleno. Ahí estamos. relleno McCain. Efectivamente, ese soy yo. Tengo la cabecera, ¿eh? Jumanji. Nos costó un triunfo. Venga. Oye, me estáis ahora mismo, todos que me estáis mirando fijamente, me estáis imponiendo un poco, ¿eh? Parece que me vienen a pegar. Venga, Juan Manuel. La pregunta, la fórmula y contestáis uno por uno así rapidito, ¿vale? Pues son preguntas cortitas, respuestas. Taquina para Gina. Vale, venga, efectivamente, ¿no? A derecha. ¿Cómo gusta conquistar? ¿Con flores o con miradas? Con mala leche, con bofetones. Con mi mirada. Con torrijas. Con mi falo. Con flores, ¿cómo te lo hacemos? Ah, bueno, es que nos falta uno que está todavía en el bate. Claro. ¿Pero qué le pasa, Ever? Es que... Espérate, vamos a parar un momento. Pero, di la verdad. Te voy a decir la verdad. Pero terminamos el test y luego le buscamos. ¿Vale? Pero está en el baño todavía. No. Se ha ido. ¡Que no! Luego te lo cuento, venga, que seguimos. Venga, sí, seguimos. Seguimos, seguimos. No puedes decir que no a los pasteles o a un masaje relajante. A un masaje que luego acabe en sexo. Al masaje, al masaje. Masaje. Moza relajante. Masaje. Madre mía, estos no son de los míos, niños. Los pasteles no les tiran mucho. Joder. No, sí, pero para después. Si os dieran a elegir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿Ser mascota de unas olimpiadas o un muñeco de salpicadero? El del anuncio del Bifidus. El tío ese, ¿cómo se llama? El Coronado. Yo la vida de José Coronado. Se hincha a follar. Muñeco, hombre, muñeco. ¿Muñeco, pero de qué? ¿De las olimpiadas o de salpicadero? De las olimpiadas, que está muy bien. De las olimpiadas, liándola. Un muñecajo de hinchable. Yo de salpicadero. De salpicadero, muy bueno. Imagínate el salpicadero, niño. Sí, me encanta el salpicadero. Seguimos. ¿Os dejáis guiar más por la cabeza o por el corazón ese de trapo que tenéis? Yo por la cabeza, tengo un cabezón enorme. Yo por la mano. Yo por la cabeza, y depende. La cabeza, pero la cabeza, ¿eh? Mirando a la Rocío, mirando a la Rocío. La cabeza, ¿eh? Mirando a la Rocío. ¿Sabes lo que quiero decir, moza? Mira, yo no voy a decir nada. Que estás en mi sección, que estoy en mi sección. Yo por lo que fumo. Si os concedieron un poder, ¿cuál elegiríais? ¿Una fuerza extraordinaria o poder volar? Superinteligencia, superfuerza, una mierda, superinteligencia. Poder volar, poder volar, no sé. Un falo enorme, me conformo. ¡Joder, macho! Fuerza, fuerza, fuerza. Sí, poder notarial. ¿Cómo? Poder notarial. Poder notarial. Madre mía, claro, niño. Lo notario. Tú sabes que el notario es el que más se la lleva. Efectivamente. Con la Remember. ¿Compartir el cajón con doña Rogelia o con la cerdita Peggy? Con doña Rogelia, sin duda. Por aquello del se conoce que es que. Yo también, porque ya tuve mis roces con Peggy y ya no nos llevamos. De Rogelia, que tiene un cuerpazo y no. Vamos. A Rogelia esa a mí encima mía. Esa, menudo roto. Yo con Peggy, pero ya que han dicho todo Rogelia, pues con Peggy. ¿A qué tenéis más miedo? ¿Al velcro o al agua? Pasa palabra. Yo a la madre de Benson. Yo al velcro. Yo al velcro de la vieja del rubio este, el velcro. Al agua. Muy bien. ¿Público joven o para todos los públicos? Público para todos los públicos, porque engloba a todo tipo de mozas, de abajo arriba, todas. Para todos los públicos. Mejor jóvenes, que se lo montan mejor. Para la zagala. Para todo el mundo. ¿Confesaros ante un amigo o ante un sacerdote? Ante un amigo siempre. Yo ante el sacerdote. Sacerdote nunca, siempre amigo. A ver, oscura, no. Un amigo sacerdote. Y ahora voy a hacer la penúltima, porque la última la va a hacer Juan Manuel. Y es, ¿leer revistas del corazón o te veos? Yo me veo viendo revistas del corazón, efectivamente. Las interview, esas. Prensa rosa nunca, siempre te veo. Yo las mujeres de pueblo al desnudo. Bueno, y por último, Juan Manuel, te dejo el honor. Que falta. ¿A mí qué pasa? Pero que es que sabe lo que pasa, que es que yo no sé lo que se habrá apretado, que es que está ahí debajo de la mesa, que nada más que está saliendo humo. Estoy muñeco. Sube un poco. Es que se ha hundido poco a tiempo. A poco. Yo, Harry Sedal. Harry Sedal, efectivamente. Bueno, pues la penúltima. ¿O la última? No, la penúltima la va a hacer Rocío. Ah, Rocío, mira, tienes el gusto. El gusto, no el busto. ¿El gusto, ¿El gusto de sí, qué? El gusto. Gusto. ¿Me da gusto el qué? ¡El busto! El gusto. El gusto, venga, el gusto. Ya que estamos. El gusto. El gusto, ¿no? El gusto de gusto. Ay, aquí no te iba a faltar a ti gusto. No te tira. ¿Cómo? A ti tampoco te iba a faltar. Torrijas de leche o de vino. Tú primero. ¿Yo? Sí. Bueno, torrijas de leche. Coincido. Sí. De leche. De vino. De leche. ¿Y tú, Rellenito? Yo de leche. Yo de leche. Y de chocolate. ¿Torrijas de chocolate? Hombre, ¿las has probado? ¿Esta chica es nueva en Madrid o algo de eso, no? Pues este ha sido el... Uy, ¿qué te ha pasado, Rocío? Es que el compañero este, que no para decirme cosas, cada vez se va acercando más. Y ya ha empezado a tocarme la oreja. ¿Te has metido mano o...? Ya, cuidado con la marioneta. Si solo la oreja, hombre. Claro, va poquito a poco, arrimándose, y ya ha empezado a tocarme la oreja. A ver, ¿cómo te salías? ¿Tú qué te crees que soy yo, eh? Bueno, una cosa... ¿Este es el pejadito frito? ¿Dónde está? Pues no lo sé, macho. Voy a buscarle al servicio. Sí, porque voy a buscarle. Bien. Joder. Espérate, a ver si lo encuentro. ¿Pero qué? ¿Estaba mal o algo? Está. La tensión. 7,2 de tensión. Eso es un notable. No sé. Sí, efectivamente. ¿No? No sé si es bueno o es malo, pero es verdad. Eso sí lo sé, es verdad. 7,2. Sí. Pero para la goma espuma, es una barbaridad. Sí, eso para... Sí. ¿Está en el baño? Sí, está aquí. Pues dile que venga, chico, voy yo. Si es que está el pobre, espera. No venga, Juanma. Espera. Si es que está un tema mayor, claro. Un cólico nefrítico de eso. ¿Un cólico nefrítico? Tío, levántate. Vaya lío hoy, de verdad, ¿eh? Ya voy. Que entre todos los pesos voy. Toma, aquí os lo dejo porque es muy pesado. Pero bueno, no aguanto. Uy, el Langui. Pero el Gerardo, ¿qué hace? Me voy. Pero ven aquí. Pero ¿y Gerardo qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pero si ha venido. Pero se ha entrado ahora mismo y le ha pillado el muñeco. ¿Pero qué le ha pillado el muñeco? ¿Antes ha metido usted? Yo estaba en el bar con el colega este. Que no me avisa. Te he dicho que te iba a pillar relleno. Vamos a ver una cosa. Claro, te va a decir que no me avisa. Te he dicho que te iba a pillar. ¿Pero estaba este hombre en el baño? ¿Ha venido con Gerardo? ¿Ha abierto la puerta? Yo me he ido por ahí. Pero si yo te lo quería contar, Juan Manuel. ¿Pero cómo contar? Si venía Gerardo con él en los brazos, que encima con las manos que tiene retorcidas el Gerardo, que lo iba estrujando. Yo qué sé. Ha hecho daño y todo, el tío ese. ¿Pero cómo se ha ido con Gerardo? Pero es que te lo voy a contar, es que ha venido antes, macho, y la enganché y se ha ido corriendo. ¿Esta ha sido un renuncio cuando me he ido por la merienda? Efectivamente. Ahí ha sido, Juanma, pero es que te lo quería decir, pero es que te pones muy tonto y no me dejas decir. ¿Qué decir? Si os he preguntado por pescadito frito, que te he puesto ahí el carajillo, que tienes el carajillo, ¿no lo ves que lo tienes ahí? Me lo tomo, muchas gracias. Sí, encima que se ha tomado ahora dos jugadas, le vas a dar un carajillo, espérese. Y me han dicho que estabas en el baño, he preguntado tres veces por ti a lo largo del programa. En el baño del bar, vomitando, otra cosa no. Pero bueno, ¿y cómo estabas tú con el Gerardo? Que al Gerardo no me gusta que entre aquí a la radio. Me ha caído bien y todo. ¿Que te ha caído bien el Gerardo? Sí, yo le empecé a contar mis cosas. Pues yo llevo 32 años con él de disputas, porque nos llevamos un mes prácticamente. No sé, yo he estado 10 minutos, no sé. He estado muy bien con él. ¿Pero cómo ha surgido? Es que ha estado aquí Gerardo, te he dicho mil veces que no quiero que entre la pero radio. Pero chicos, si es que es abrir la puerta y se mete con la moto para adentro, ¿qué quieres que haga? ¡Me atropella! Y se ha llevado a... Se la ha llevado, la ha enganchado y se la ha llevado. No hay problema. La tira hasta las gafas y todo. Yo decía que no, pero no me han hecho caso, Juan Manuel. Yo decía no, que no se vaya. Pero se si yo también he dicho no. ¡No! No, ¿eh? Así lo he dicho. Sí, así. Lo raro es, conociendo a Gerardito, que no haya cogido el muñequito y se lo haya llevado para venderlo. A mí no me vende ni Dios. Ya. Ni Dios me vende a mí. No, ya lo veo. Raro que haya venido y la haya soltado así, diciendo vaya. No tiene cojones, pichas. No tiene cojones. Pues te has perdido el test, macho. ¿Sí? Me he preocupado. Yo contesto lo mismo que mis compañeros. Que te digo yo, pescadito, ¿te apetece quedarte hoy en mi casa a cenar? Pero, ¿hay mozas o no hay mozas? No, hombre. Bueno, o sea, lo de este grupo es una cosa loca ya con las mozas. A mí esas cosas o otro. Yo, pues mira, sé. Sí, yo te prometo. ¿Te convencer con yo, algo? Yo me subo. Rocío, ¿te vienes a cenar con nosotros? ¿Dónde? Vale. ¿Sí? Vamos a ver una cosa, Juanma. Si invitas a cenar a todos. Y a mí no también, por supuesto. Vamos a ver una cosa. Yo quería que viniera pescadito frito porque yo he pasado mucho tiempo en Cádiz. Vosotros lo sabéis. Que tengo un gran recuerdo y me encanta mucho Sanlúcar de Barrameda. Es que es muy bonito todo eso. Muy bonito. Grande recuerdo. grandes recuerdos que tengo. Entonces, pues quiero conversar con él y con una persona. ¿Sabes que me gusta a mí estar mucho con las personas mayores, más que con los jóvenes, sí, prácticamente? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pues tú lo sabes. Entonces, por eso, pues por eso le he invitado a él, pero él me está diciendo que parece que le parezco poco y que soy mozas. Entonces, por eso le he dicho sí, a la Rocío. Para hablar, me parece perfecto. Yo es que me imaginaba otras cosas. Si el alguien tiene buen jamón en la casa. No, entonces, yo tengo no hace buen falta jamón. Que vaya, ¿no? Y vino también tengo. Todo regalado, porque todo regalado por los oyentes. ¿Qué hacemos aquí, cojones? ¡Vámonos ya! ¡Claro! Pues sí, pero nos vamos tú y yo, los demás que se busque la vida. Claro, aquí te quedan grabando. Entonces, pero yo también me voy o ya no. Él, no, él dice vete, que no. Tú vete porque puede pasar. Él, no, todavía no te vas. Él dice. Vente de aquí a 2 horas que ya estemos morados. Casi que prefiero huir entonces. Si tengo que subir dentro de 2 horas, casi que prefiero que no. Pero no, que ya no vas a poder ir. No, no, no, porque vais a estar morados, ya lo ha dicho él. Oye, por cierto, Juan Manuel. Y me va a tocar sufriros. Eso, también, por parte tiene razón. Porque yo me pongo, cuando me pongo morado. A mí me da igual. Si nos llamamos, haz una llamadita y ya está. Uy. Yo no tengo problema, a mí me gusta esto de... Palatrini. Bueno, lo dicho, que nos vamos tú y yo, pejadito. Bueno. Chicos, que cuando queráis venís, o sea, pero espero que no sea una visita de estas como las que hacéis, o como las que hago yo al médico, solo cuando me rompo el menisco. No, tu menisco y el mío están a salvo. Bien. Nosotros nos venimos aquí con torrijas. Ay. Con trirrijas. Sí, porque no ha sobrado ninguna de las que he traído de merendar. ¿Qué va a sobrar? El caldo, solo ha bebido el Amadeus. Amadeus, que no veas. No, esto es así. A mí me gusta más el caldo que las torrijas. El caldito, es que no veas, el caldito caldo, tiene... Y, la taja, ¡y tu madre! Bueno. ¡Allá paz! El que mete madre gana. El que mete madre. Bueno, chicos, que ha sido todo un placer teneros aquí, de verdad. Igualmente. Me encanta... Bueno, ya lo he dicho, me encantan los muñecos, me encanta la goma espuma, me encanta este proyecto, el que habéis montado, vosotros, no el que os mete la mano por el culo. Sino el que habéis montado vosotros. Eso es uno desgraciado. Son ¿sí? unos mierdas. Sí, sí. Y sobre todo que hacía falta. Hace falta en el panorama nacional. Porque recordemos que desde Goma Espuma, mítico Juan Luis Cano y Fraser, pues no se ha hecho mucho más. No se ha visto. Los Loonies, pero bueno, ya te estamos hablando muy infantil, ¿no? Estamos hablando de una cosa para todos los públicos, hermano. Exactamente. Va a venir un poquito más adulto. Hacía falta. A mí me gusta. Y encima. Haciendo rap, o sea, que para el panorama nos viene genial. Sí. Y que arrimen verme, cuidaros el tobillo como hago yo, que nos vamos pejadito. Venga, tira, venga, adiós. Adiós, chavales. Venga. Hasta luego. Adiós. Escuchadme. Ahora mismo nos vamos a coger todo, nos vamos a meter en la furgoneta, lo vamos a seguir y le vamos a hacer un simpa. O sea, que es abrir la puerta, meternos todo para adentro, coger el jamón y pillarlo corriendo. No. ¿Cómo que no? No hagas eso. Rocío, tú achanda que esto es cosa mía. Bueno, yo me quedo en el coche esperando, ¿vale? Bueno, pues nada, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene a todos los oyentes de Radio Tarasca. Y oye, esto no se lo digáis a nadie. Pero vamos, que vamos y le quitamos el jabón y luego nos vamos vosotros. Y eso está hecho. Estoy arrancando el coche que me fallan los calentadores. ¡Venga, hasta la semana que viene! ¡Vámonos! ¡Radio Tarasca!